aquí hay una gran cantidad de cosas que hacer. Si quieren hacer cosas, si quieren hacer observación electoral, si quieren hacer colaboraciones para que el proceso electoral se dé en Venezuela en menos de una, en medio de una inequidad menos grotesca, bueno, empiecen a trabajar, pues. Empiecen a trabajar. Aquí hay una brutal corrupción en el uso de recursos públicos en la campaña electoral del oficialismo. Aquí hay estafa al promover la confusión del elector mediante el uso de tarjetas que clonan la tarjeta de la unidad por parte de partidos fantasmas, satélites del oficialismo. Aquí hay, chico, incluso un tema muy grueso, que es la militarización del ventajismo, los estados de excepción. En momentos en que no hay ni conflicto interno ni conflicto externo, son simplemente una operación para coartar el desarrollo del proceso electoral en una importante cantidad de municipios y de circuitos. ¿Quieren hacer algo? Bueno, hagan, pues. Pero nosotros, repetimos, tenemos muy poca, por no decir ninguna, confianza en el desempeño de esa misión.